de la nueva. Dos botellas de licor y un ataúd de cigarrillo, y en el piso un papel convertido en picadillo. Es la carta que dejó la mujer que tanto amé. Hoy quizás le dé lo mismo. Si canto, si sufro, si lloro, hoy me duele el alma, no puedo entender. Solo me dejo su ausencia, maldita experiencia, me tocó perder. Eso. De licor y un ataúd de cigarrillo, y en el piso un papel convertido en picadillo. Es la carta que dejó la mujer que tanto amé. Hoy quizás le dé lo mismo. Si canto, si sufro, si lloro, ay, me duele el alma, no puedo entender. Tan solo me dejo su ausencia, maldita experiencia, me tocó perder.